Esto es Concepto Partido. Hola, muy buenas, bienvenidas a una nueva edición más de Concepto Partido. En esta ocasión, o siguiendo con el hilo, creo que hay algún concepto ya con este nombre, transformaciones. Bueno, yo me he basado un poco en coger un poco ese aire de domingo, estival y veraniego, que tenemos ganas de que llegue. Y a través de esta edición, pues espero que os guste la selección musical, así que nada. Bueno, y empezamos con Daka Braka. Recuerda que estás en Concepto Partido y Transformaciones. Así que vamos a ir de poquito a más durante toda la sesión. Thank you. Bueno, pues acabamos de escuchar al grupo Daka Braka de Ucrania con su canción Veshna, creo que se pronunciaría así, en vivo. Bueno, su estilo ellos los consideran como etnocaos y bueno, son bastante del folclore, no sé si lo habéis podido identificar. Bueno, pues aquí teníamos. Bueno, pues aquí teníamos a Dead Can Dance con su Psycho Pump del acto segundo de su álbum The Mountain. A mí esta música me gusta especialmente porque pues da un poco, hace un poco honor al concepto de hoy, que se llama Transformaciones. Y bueno, me ha parecido interesante unirla con la canción que ha sonado anteriormente, porque así como muy, muy de raíz. Aunque, bueno, esta es la segunda edición. En la primera acabamos con Chet Baker, no sé si os acordáis, pero voy a seguir por ahí porque estaba intentando hacer un poco honor a ese aire de domingo que deberíamos todos llevar día a día, no solamente los domingos. Cuando un domingo guay, ¿sabes? No un domingo de esto de cortavena, que también hay canciones para eso. Pero bueno, otro día ponemos canciones melancólicas. I want a Sunday kind of love. A love to last past Saturday night. And I'd like to know it's more than love at first sight. Sunday kind of love. Oh yeah, yeah. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody, someone to care. Aquí teníamos a Etta James en Sunday Kind of Love. No quiero caer mucho en la parte, en la otra cara del Sunday, ¿vale? Porque si no vamos a acabar cortándonos las venas. De hecho hay una canción que es Gloomy Sunday, ¿verdad? Esa es la canción número uno para los suicidios. Así que no la voy a poner hoy. Pero bueno, siguiendo con el hilo del Sunday. Bueno, sí, vamos a poner un poco cortavena. No, venga, vamos a meter el Requiem de Mozart. Que tengo que decir que tanto en esta edición como en la anterior de Transformaciones, la música clásica que hemos puesto está a 432 hercios. Y aquí va Mozart, venga, que era un genio. Thank you. Y aquí en Lacrimosa, que todos lo estaban esperando. Bueno, aquí teníamos el Requiem de Mozart, impresionante, y todo esto era para hacer un poco de oda a esa parte del domingo en sombra, que no vamos a poner canciones cortavenas, pero sí haciendo un poco, pues lo que me ha dado la gana, he puesto el Requiem de Mozart. Y bueno, y no tenía pensado llegar a estos derroteros, pero he llegado, pues de la misma forma que en el otro Transformaciones, pues acabé llegando al reggae, por ejemplo. Pues ahora voy a poner una canción de Antonio Vivaldi, que se le conocía como el cura pelirrojo, el cura rojo, algo de eso. En italiano es que la verdad que ahora no me acuerdo. Pero bueno, hace poco estuve en un concierto, bueno, ayer de hecho estuve en un concierto donde cantaba Carlos Mena, que es un contratenor. Últimamente escucho un montón de música de Philippe Jaruzelski, que también es otro contratenor. Y haciendo honor a todos esos castratis del pasado y voces maravillosas, pues voy a poner el Nisus Dominus de Vivaldi, Cum Dederit, en concreto, interpretado por Andreas Scholl. ¶¶ Bueno, pues aquí teníamos a Andreas Scholl interpretando el Cum Dederit del Nisi Dominus de Vivaldi. Y bueno, ahora haciendo un poco, hilando un poco aquí en esta edición de Concepto Partido, Transformaciones, quería poneros la seguidilla de Carmen, porque luego quiero poner una canción que también se llama Carmen, pero es de Stromae. Y no tiene nada que ver, pero sí tiene todo que ver. Son las dos iguales prácticamente. Así que, bueno, como la de Stromae vais a saber qué pieza es de Carmen, voy a poner una de Carmen que no vaya a saber cuál es ahora. No sé si. Se llama Près des remparts de Zéville. Y la va a interpretar nuestra querida María Calas. Seguir, Carmen. Bueno, pues aquí María Callas y Nicolai Jeda interpretando Près del Grand Pas de Séville de la ópera de Carmen de Bizet. Y bueno, voy a poner Carmen a secas de Stromae. Es una crítica, os recomiendo el vídeo en el YouTube, es muy guay. Es una crítica a las redes sociales, pero sobre todo aquí a la del Twitter. Y bueno, para los que sabéis francés, espero que la disfrutéis. Y no pongo la original porque creo que es bastante obvio. Y si no la reconocéis, hacedme el favor de ver la puta ópera, ¿vale? De Carmen, que está muy guay. O si no, esa otra, pero escucharos la canción original, ¿vale? De Bizet. Os dejo con Stromae. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo. Regarde à toi. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag. Regarde à toi. Ah les amis, les potes ou les followers, vous faites erreur, vous avez juste la cote. Regarde à toi. Si tu t'aimes, garde à moi. Consommation, il voudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous des sentiments tombés du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi. Regarde à toi. Mais j'en connais déjà les dangers. Moi j'ai gardé mon ticket. S'il le faut, je vais les changer, moi. Regarde à toi. Et s'il le faut, j'irai me venger, moi. Cet oiseau de malheur, je le mets en cage, je le fais chanter, moi. Regarde à toi. Un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes, un jour tu verras, on s'aimera, mais avant on crèvera tous comme des rats. Hey. Si tu t'aimes, garde à moi. Si je m'aime, garde à nous. Garde à eux, garde à vous. Et puis chacun pour soi. Et c'est comme ça qu'on s'aime. S'aime, s'aime, s'aime, s'aime. Muy bien. Pues ahí teníamos Stromae con su canción Carmen. Os recomiendo el vídeo y no sé si lo había escuchado o no, pero lo repito. Os recomiendo que escuchéis la canción original donde viene, ¿vale? Que la compuso Bizet, ¿vale? No me seáis troglodita, por favor. Y bueno, para cerrar el programa de hoy, transformaciones de concepto partido, vamos a terminar con Till the Morning Comes de Neil Young. Y nos vemos en la siguiente edición de Concepto Partido. Recordaros que tenemos toda la información disponible en radelmaina.org. Y que seáis felices. I'm gonna give you till the morning comes, till the morning comes, till the morning comes. I'm only waiting till the morning comes, till the morning comes, till the morning comes.